construir, ¿no? Espacio que va por Juntos por el Cambio y con un espacio del radicalismo. Estuvo en Concordia en el día de ayer. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Cómo te va vos? Y buen día para la audiencia. Bueno, ahí está. Andamos por Concepción del Uruguay, hoy acá estamos. Ahí está. Bueno, sigue la recorrida por la provincia, Pedro. Ayer estuviste en Concordia. Contanos un poquito. Me gustaría saber primero cómo va surgiendo esta iniciativa ahí con Schneider, el intendente de Crespo. Nosotros hace tiempo venimos charlando, empezamos charlando a algunos intendentes después de la derrota a nivel nacional en el 2019. Uh-huh. Y bueno, obviamente el 2020 fue un año atípico, lo mismo que estos tiempos, así que algunas cuestiones se fueron dilatando un poco, y allá por enero de este año conformamos este espacio dentro del radicalismo, pero en Juntos por el Cambio, que lo denominamos Construir, uh-huh. Y bueno, y andamos recorriendo la provincia, esta es la realidad. Lo que hicimos ayer y vamos a hacer hoy es básicamente estar en las cuatro, en términos poblacionales, las cuatro principales ciudades de la provincia, que es Paraná, Concordia, estamos ahora en Concepción del Uruguay y nos vamos a Gualeguaychú. Y la idea es, la emergencia sanitaria está, no nos podemos juntar con afiliados, con simpatizantes, con algunos vecinos, en el buen sentido, ocupamos los medios de comunicación que tienen llegada a la gente y hacemos una especie, no digo conferencia de prensa, pero invitamos a algunos de los medios que trabajan en cuestiones o en cuestiones sí vinculadas a la política, que tienen periodismo político y bueno, los invitamos, charlamos un rato con ellos, damos alguna nota y a partir de eso también nos vamos instalando un poco en las comunidades, ¿no? Tanto Darío Schneider, que es de Crespo, como yo de Chajarí, por ahí somos conocidos en nuestros lugares, por ahí cierto conocimiento regional en nuestro departamento, pero bueno, después, sobre todo estas ciudades más grandes, tenemos muy, muy poco nivel de conocimiento y estamos iniciando un camino que lleva su tiempo, así que estamos trabajando. Pedro, igualmente muchos referentes te han acompañado tanto, bueno, a vos y a Schneider en lo que fue Paraná y Concordia, ¿no? Que no es un dato menor eso. En Concordia, varios referentes, por lo menos de los que participaron, pero también los que han hablado de tu presencia acá. Sí, la verdad que por ahí con los amigos de Concordia uno charla con muchos de los que son dirigentes de nuestros partidos, también de otros partidos. Pero bueno, hay que llegarle a la gente también, ¿no? Que en definitiva es la que termina poniendo el votito en la urna. Así que hay que hacer un trabajito de hormiga. Nosotros venimos de abajo, vamos a ser claros, pero estamos en un proceso de construcción que queremos llevar un candidato a la gobernación en el 2023. Y bueno, hay algunas paradas intermedias, como es esta, la de las elecciones legislativas de diputados que tenemos este año, que parece que se pasan para septiembre, ¿no? La PASO, ¿no? La PASO. Ahí está. Noviembre, la general. Las PASO con una figura que dentro de las PASO, si todo sigue así, va a haber contienda electoral por lo que es adentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo ese escenario con la figura de, en este caso, Frigerio, Pedro? Mire, yo lo conozco al ministro, sí, obviamente sí. Que lo respeto, nos ha acompañado en general a los entrerrianos en su paso por el gobierno de Macri, digamos, él ha sido funcionario del gobierno de Macri, y más allá de esto, hoy estando en el llano, como estamos todos, al menos en términos provinciales, digo, pues nosotros no somos gobierno en la provincia, todos estamos ahí en el llano, bueno, todos tenemos que hacer nuestro trabajo, y a veces las ideas no van por el mismo camino, esto no significa que uno no respete, no aprecie la capacidad, y por supuesto no vamos a menospreciar, uno sabe lo que significa en diferentes aspectos un exministro del Interior de la Nación, ¿no? Pero ningún problema y veremos, y seguramente van a seguir existiendo algunas charlas desde acá hasta el cierre de lista, esto está claro, digamos. Seguro. Somos adversarios políticos, no enemigos, y además en la política lo último que se deja hacer es hablar. Pedro, y el desafío en este inicio, ¿no? En este lanzamiento, vos hablaste del conocimiento, pero teniendo en cuenta el manejo de la pandemia, tu figura agarró notoriedad en lo que fue este proceso de la pandemia. ¿Cómo ves la reacción de la gente hacia tu figura y hacia la de Schneider, que también es un referente al radicalismo? Sinceramente, muy temprano, qué sé yo. No, no, la verdad, no hicimos encuesta, no tenemos plata para hacer la encuesta, pero bueno, después lo veremos más adelante. Nosotros, digamos, cuando uno... Pedro, pero el radicalismo está movilizado, ¿no? Sí, obviamente. Yo lo que me refiero es que cuando uno inicia un proceso político, tiene alguna idea, después lo que le pone fuerza, trabajo, qué sé yo, las mediciones vendrán más adelante, o las hará la gente el día de mañana si vamos a una paso y hay una boleta que lleve nuestros nombres, y bueno, ahí vamos a tener una mención muy clara y certera de qué es lo que opina el vecino de nuestra provincia, y además te permite hacer un contralor en cada departamento, en cada ciudad, digamos, todas estas cosas son importantes. Pero bueno, la verdad es que andamos recorriendo con muchas ganas. Este es un proyecto que, ya te digo, surgió en enero, tiene pocos meses, hemos logrado poner, somos el grupo más importante en términos de números de lo que ha sido la conformación del último Comité Provincia, que va a estar asumiendo ahora el próximo viernes, así que seguramente daremos una vuelta por Paraná un rato, y estamos trabajando todos los días, esta es la verdad, todos los días, salvo los domingos por ahí para no incomodar a algunos amigos, después estamos trabajando todos los días porque entendemos que hay que hacer una tarea de militancia, bueno, no digo que se haya perdido en el radicalismo, pero que 3 años antes alguna gente que pretende llegar a la gobernación de la provincia ande recorriendo, más allá de que ahora tenemos las elecciones de diputados, no es una cosa normal y habitual, y nosotros lo queremos hacer con tiempo, para no llegar, ir a una radio, sacarnos una foto con un afiliado de muchos años y pasar una empresa por una empresa y salir para la ciudad que sigue. Queremos ir tomando el tiempo, charlar un poco con la gente, percibir de alguna manera las diferentes situaciones que hay en cada lugar, en cada rincón de la provincia, que son diferentes y que en muchos lugares se está complicando, esta es la realidad. Y en un escenario de contienda electoral, ya en lo que puede ser la elección general, ¿cómo estás viendo a lo que puede ser los opositores, en este caso lo que es el justicialismo? ¿Cómo estás viendo? Porque tuviste una postura fuerte, desgastado por largo tiempo. ¿Cómo estás viendo eso, Pedro? Yo creo que va a haber una muy buena elección de Juntos por el Cambio en Entre Ríos. Tengo esa sensación, digamos. Insisto, no tenemos encuestas, no he visto encuestas nacionales, pero uno que tiene algunos años en la política, tiene campañas encima, y campañas con el cara a cara, digamos, uno lo advierte porque ya tiene de alguna manera el reloj o el que mide en base a la experiencia. No te da justo, pero tampoco te da tan lejos, digamos. Yo en el 2007 fui candidato a intendente en mi pueblo y la verdad es que los días previos a las elecciones lo único que quería hacer era no hacer un papelón, ¿no? Porque uno entendía, porque te dabas cuenta en el ida y vuelta con la gente que no te iban a votar. Seguro. Y en el 2015, cuando me tocó ser candidato nuevamente, que le pusimos el pecho y que recorrimos la ciudad, se notaba muy clara la diferencia, ¿no? Y nos pasó lo mismo en el 2017, en el 2019. La gente a veces, primero que es muy respetuosa en general en nuestros pueblos, pero de diferentes maneras te va, para el político que tiene el hábito del cara a cara, el vecino te va marcando en buena medida qué es lo que va a pasar, ¿viste? Capaz que no te dice que va a ganar por 5 puntos, pero uno lo va percibiendo, lo percibe. Pedro, fuiste claro diciendo, estamos pensando en el 2023, pero hay elecciones de medio término. ¿Qué rol le das a estas elecciones, teniendo en cuenta la situación que atraviesa la provincia puntualmente, con situación económica, bueno, el tema de lo laboral? Me imagino que son cosas que te generan preocupación, Pedro. Mirá, voy a ser franco, nosotros como espacio político necesitamos renovar 3 diputados en la elección del 2017, que fue buena. En el mejor de los casos me parece que va a pasar eso. Por ahí el otro día escuchaba algún analista político que decía que íbamos a meter 4, me parece que no conoce el sistema electoral para decir que vamos a meter 4, es imposible. Sí. Ojalá ganemos por un voto y nos toquen 3, ganamos por 10, mejor. Pero digo, hay una situación compleja, pero más allá de esas situaciones que vos planteás, me parece que todo esto va a estar dominado, por lo menos hasta que se achique un poco por la emergencia sanitaria, digamos. Uh-huh, no se va a poder hablar prácticamente de las cuestiones económicas y sociales hasta que no avancemos con el tema de la vacunación. Tenemos por delante un futuro complicado. Seguro, está bueno lo que no, lo digo en términos, no es para asustar a nadie, pero digamos, tampoco para que la gente piense que la próxima lista de diputados le va a solucionar mágicamente sus problemas. La verdad es que lo que viene por delante es esfuerzo, yo advierto eso. Pedro, y obviamente uno piensa en los nombres, y obviamente aparece tu figura, pero la lista la integran más personas. ¿Vas diagramando quiénes van a acompañar en la lista? No, miren, nosotros lo que estamos dando es el puntapié inicial con Darío Schneider, para que sepan concretamente que bueno, que va a haber otra oferta, o va a haber una oferta al menos de este espacio. Después hay que cubrir 8 lugares, hay charlas con otro espacio del partido, con otros partidos que están en el Frente Juntos por el Cambio. Se va a ir delineando a poco, no nos apuremos. Lo que sí nosotros tenemos claro es que desde nuestro espacio, que es el construir, queremos encabezar la lista de legisladores nacionales. Será una lista, si es que hay acuerdo, serán dos o tres las que haya, pero bueno, si llegado ese momento, iremos a las PASO, que si no nos ponemos de acuerdo, por supuesto que hay que ir a ver qué es lo que opina la gente, que es la que en definitiva tiene el termómetro de lo que opina y de lo que cree que es mejor para su provincia. Pedro, y también te quiero preguntar, Paraná es una ciudad que ha tenido alternancia, Concordia por ahí es una hegemonía más importante del justicialismo. ¿Qué rol le das a la ciudad de Concordia en esto de iniciar este camino, Pedro? Y necesitamos trabajar, por eso, digamos, estas cuatro conferencias de prensa o charla con amigos del periodismo se dan en estas cuatro ciudades, que concentran prácticamente el 60% del padrón electoral de la provincia. ¿Cómo no le vamos a dar importancia? Y además, donde obviamente hay que trabajar, hay algunos indicadores, el mismo INDEC ha dado algunos datos que, bueno, marcan situaciones que no pueden dejarse de atender por la política y obviamente por cada una de esas comunidades. Pero aquí hay que empezar a modificar algunos rumbos. Si no generamos trabajo, si nos encerramos en algunas cuestiones que me parece que no están funcionando y que las seguimos sosteniendo en el tiempo, por supuesto que esos cambios van a implicar algunas peleas en términos de discusión, va a ser difícil. Pedro, la última, ¿cómo estás viendo, teniendo en cuenta que inician este camino, muchas veces el grado de confrontación que hay en lo político con rozando la agresividad o agresivamente? ¿Cómo lo estás viendo, teniendo en cuenta que inician un camino que puede ser parte de una contienda electoral? Nosotros somos construir, vamos por la construcción. Perfecto. Si alguien tiene que decir algo de algún otro amigo de la política, bueno, que le haga el juzgamiento quien corresponde, que le haga la justicia, que se lo haga la sociedad. Nosotros, la verdad es que estamos más preocupados por algunas cosas que en Entre Ríos hace mucho que no se hablan y que están cada vez peor. Hace una semana se jubiló el integrante del Superior Tribunal de Justicia, Castrillón, en 7 días. No está mal que Castrillón se jubile en 7 días, lo que está mal es que todo el resto de los entrerrianos que están en la administración pública les lleva de promedio un año, 13, 14 meses para jubilarse. Evidentemente, para el gobierno justicialista de la provincia de Entre Ríos hay hijos entenados. ¿Por qué se dio esta jubilación rápida? Bueno, porque si el trámite seguía lo que correspondía en condiciones normales y habituales para cualquier otro hijo de vecino, hubiese avanzado el juicio político y hubiesen tenido, probablemente que aguantar que el amigo Castrillón prenda el ventilador, como se dice, ¿no? Una maniobra nefasta del poder de turno en la provincia, específicamente del Poder Judicial, de la que es responsable Bordet y en términos políticos, y de la que es responsable el presidente de la Caja de Jubilaciones, Carione, que ha ingresado hace muy poco, del resultado de esto, ¿no? La verdad que nos privó a los entrerrianos de conocer algunos entretelones del justicialismo que hubiese estado bueno, porque muchos de ellos ejercieron funciones en el poder. Ahí está. Pedro, te digo antes de despedirte que te llegaron muchos mensajes saludándote, deseándote éxito en este inicio. Te pregunto que le hables a la gente que está escuchando el programa en este arranque de este espacio Construir. Sí, ¿qué me decís? Perdón. Que le dejes un mensaje a la gente que está escuchando, teniendo en cuenta que es el inicio. Un fuerte abrazo a los amigos que por ahí se acuerdan, te mandan un mensaje, que nos están escuchando, y bueno, que estamos lanzando, estamos con ganas, estamos con viento en la camisa, como me gusta decir a mí, y con algunas convicciones que creemos que, y tenemos por suerte la fuerza y la posibilidad de salir a recorrer la provincia, y la queremos llevar y compartir con algunos amigos aquí en la provincia, con algunos amigos radicales y de otros partidos que están en Juntos por el Cambio. Perfecto, Pedro, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, y bueno, en cualquier momento te estamos molestando de nuevo. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Ahí está, Pedro.